prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. En un ratito volvemos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.